puede resumir el estado ahora mismo anímico de la afición del Elche, de los jugadores, en varias palabras: indignación, impotencia, rabia, evidentemente. A lo largo de una temporada siempre hay un partido tonto en el que lo haces rematadamente mal, o un partido en el que entiendes que te han robado, es un atraco a mano armada, y que el árbitro ha sido tremendamente determinante a lo largo del partido. Pues ese día llegó, que fue ayer, y la verdad es que la indignación se puede entender cuando uno está caliente a 180 minutos, pero cuando ya está bastante más calmado y han pasado ya pues 24 horas del partido y sigue pensando lo mismo, está claro que no es simplemente una pataleta. Los jugadores de Elche siguen pensando exactamente lo mismo. Es una actuación hoy más icónica, un poco más allá, decía, premeditada. Pues sí, ayer el Elche perdió. Saludos y muy buenas tardes a todos los que nos sintonizáis en Radio Marca, aquí en el 101.4 Radio Sport Marca, en Elche, en el 3.es y en Tele. Hoy estamos, como siempre, como cada lunes en tertulia, para conocer las opiniones de los compañeros, también de Peñas. En fin, tenemos mucha tela que cortar y mucho de qué hablar. Así que lo mejor es que lo resumamos ya en titulares. En el segundo fútbol pierde frente al Celta 0-2 ante una calamitosa actuación arbitral del castellano leonés Valdés ayer, que expulsó a cuatro futbolistas rendidores y fue determinante en la derrota. Solo contra 8 pudo el equipo vigués y de falta directa llevarse la victoria. Con 11 en el campo, el Elche fue mejor. Con esta derrota, los de Bordala son quintos y están a 6 puntos de ascenso directo con el Colaveras perdido frente al Celta, que sigue siendo segundo. La derrota no solo deja un clamor popular contra la actuación arbitral, sino enormes daños colaterales para el próximo partido. 6 bajas como mínimo, 5 sancionados y un lesionado. Y lógicamente hoy mucho me temo que toda la tertulia, o la gran mayoría del porcentaje mayor, va a ir en torno a la actuación del colegiado Valdés ayer. Siempre hay árbitros, ¿no? Eso que te acuerdas. Yo recuerdo hace 20 años un tal Vilaseca Arroyo, que nos privó de medio ascenso en Leganés, cuando en el quinto y penúltimo partido del colegio de ascenso de la temporada 92-93, quitó de manera tan calamitosa como lo hizo ayer Valdés ayer, y que el Elche ganaba aquel partido 1-0. Eran los tiempos de los Mejías, Corpo, Pariente, Marcelino y compañía. El Elche ganaba 1-0 y el árbitro dio 7 minutos de más. Pues en el minuto 52 de aquel partido, el San Vilaseca Arroyo concedió un gol ilegal, o sea, ilegal. Miguel Portero del Elche hizo que todo saliera para buscar el fuera de juego y 4 jugadores del fuera de juego, uno de ellos marcó. Y eso que te acuerdan de aquel árbitro. No pito ya nunca más, pero se te queda en la memoria. Pues esperemos que no se nos quede en la memoria el tal Valdés ayer, porque desde luego ayer nos dio la mañana. Por cierto, el presidente de hecho nos confirmaba que va a mandar una carta de protesta en nombre del club al presidente del Comité Español de Árbitros, Sánchez Arminio, porque está claro que este país, por desgracia, es una pena, pero eso sí, el que no llora no manda y habrá que quejarse, porque está claro que otra cosa no nos queda. El hecho ha perdido mucho peso, se nos brinda desde el año pasado de equipo marrullero y sin tener topes en la plantilla, pues parece que ayer con 4 expulsados hubiéramos roto 7-8 tibias. Pero no, no fue un partido de patadas, fue un partido en el que el árbitro y el coche en otro gol, podremos ver las imágenes más detenidamente, se carga sobre todo con la roja directa a Flaño, que perfectamente, viendo las imágenes, parece más amarilla que roja. Y luego con la inexplicable expulsión de Generelo, que como capitán va educadamente, sin ningún aspaviento, a pesar de lo que pone su acta arbitral, a intentar calmar los ánimos y le saca la segunda amarilla. A partir de ahí ya, lógicamente, el partido es otro, como reconocía muy sensatamente Paco Herrera, el técnico del conjunto gallego, que desde luego no se querría ver en la piel de Elche en una de estas. Bueno, pues os voy a abrir nuestros escaparates y enseguida abrimos nuestra tertulia. Antes saludamos a nuestra compañera Araceli García. Araceli, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero, y a todos los que nos siguen por las redes sociales. Porque efectivamente lanzamos ya esta cuestión. ¿Te pareció determinante la actuación del árbitro en el partido de ayer entre el Elche y el Celta? Ya sabes que esperamos vuestras opiniones

sean más que de él, ni de su padre, de su madre, que las personas poco tendrán de culpa, ¿no? De lo que se hizo ayer este hombre. Pero bueno, vamos a intentar explicarlo otra vez bien. Vamos a saludar ya a todos nuestros contertulios. Aquí en los estudios está Araceli, está Antonio González. Antonio, buenas tardes. Espérate que no te pongas por ahora. Por ahí está ahora. Está también David Aranda. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Julián Palomar al otro lado del teléfono. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo definiríais lo que sucedió ayer? ¿Podéis intervenir con lo que hay? Ayer me fui a jugar a campo fútbol, ¿no? Y pienso que el árbitro vino premeditado. Cuando era un árbitro se dice eso, es que es una grave. Un árbitro se puede equivocar, no jugada, no ver sin el cura, no ver el cura un poco que puso el ascenso a primera división, pero de ahí ya se ha venido una actitud de premeditación, ya eso es un fenómeno y máximo, como va a ser ayer, que su padre fue árbitro de primera división. Y que desde muy pequeño ha habido lo que es el arbitraje. A mí me probó como árbitro y después de esta mañana las imágenes ahí en TV ya todavía más. Ni es expulsión la del baño, ni mucho menos se puede expulsar a tener los cuerpos de la persona correcta, yo creo que es uno de los futbolistas más correctos. No en segunda, sino en todo el fútbol español, que va a pedir explicaciones y armamiento y saca las cosas. Por lo que miente en el acta. Miente en el acta. Cuando dices que se acerca con los caballos, pues después se lo escucha. Y cuando ves las imágenes, es la persona más calma. Pero es verdad, que es decir, por ejemplo, en esa misma jugada, el árbitro sí que también se lanza la mano al aire y dice, ah, vente por ahí, ¿no? Bien. Y también un árbitro en esos estados de ánimo también tiene que saber calibrar lo que es, dónde está el reglamento y dónde está la realidad. Pero su actitud en el principio, empezó, que permitió todo. Perequer se llevó un codazo, le abrió el labio, montó la cana con Perequer, que para de que durante 10 minutos estuvo desconcentrado por esa jugada. A su meta no se va de cada puerta, no señala lo que luego sí señala a Paño. Yo creo que vino ya a cargar la leche y al final lo consiguió, ¿no? Y no quisiera pecar de Morojo ni que hay una campaña contra leche, pero que ya dentro de un poquito a que no gana la leche está. ¿Hoy se ha explicado en términos por el final Montecón, ¿no, Julián? Sí, sí, más o menos ha dicho eso, ¿no? Que ellos admitían errores, todo el mundo tiene un mal día, no un penalti, pero ya de ese principio premeditado y abortivo, es clarísimo. También, como aficionado, presidente de una de las peñas del equipo de fútbol, ¿cómo lo ves? Creo que no otra palabra, ¿no? Todo el mundo se lo del campo de fútbol. Gracias por el resultado, por la actuación de la persona que no tiene nada que ver en el juego, ¿no? Creo que es indignante, creo que desde el club no nos vale con una cajita a la federación, porque digamos que el señor y al final todo el mundo se ríe de nosotros. Creo que es el momento de hacer una rueda de prensa a nivel nacional, que vengan todos los medios nacionales, que estaban siguiendo desde el día. Creo que han creado una imagen de una campaña de prestigiosa contra el Elche y la ciudad de Elche, que hay que nombrarlo todo. El Elche lo ha arreglado para lo bueno y para lo malo con su ciudad. Creo que, por ejemplo, como bien decía Antonio, ese acta es una barbaridad de mentiras, no solamente pone mentiras, pondría el mismo el vídeo del domingo punto por punto, tanto lo que ha ocurrido en el terreno de juego como lo que pone el acta. Y creo que es el momento de que, creo que hasta Nico, el propio dijo que se está estudiando los jugadores, y así todo el mundo tiene un análisis como un jugador, lo habrá también sancionado como un propio defensor, y la ciudad está cumpliendo. Creo que la culpa durante tantos meses, creo que la culpa es que estamos nosotros con otra defensa. Yo recuerdo en años anteriores, el presidente del Córdoba, el Córdoba que estaba a punto de desaparecer, armó la tangana, se dejó ir, casualidad de la vida, no, el Córdoba se dejó. El año que subió el regalo de Huelva a primera división, con más que lo mismo. Hizo un mes de promedios adicionales, la armó, y casualidad de la vida o no, se volvió el regalo a primera división. No estoy viendo que lo hiciera Castellar, o fue el playoff, porque nos ayudan los árbitros. Que no nos quiten, entonces es el momento de dejarnos ir, que era el recuerdo de hacerlo respetar. Que se está jugando con una ciudad, con una función, y con la televisión. Lo que está claro es que el Elche siempre tradicionalmente y sobre todo en las últimas décadas ha tenido muy poco peso en los estamentos, ¿no? Ni siquiera para quitarnos una maldita cartulina amarilla, es que eso verdaderamente una carta, una queja formal o este tipo de canales más o menos cívicos pueden servir para algo o no? Por otro jugador, porque es un perro, yo creo que son casualidades, o partidos de casualidades, cuando era jugado de derecha ha ganado. Cuando no ha jugado de derecha, no tiene nada que ver. Los partidos son distintos. Y posiblemente con él, como dice, con el partido. Pero, para que directamente coja el partido del partido. Yo creo que los entrenadores se mueven por preferencia. Y es claro que ahora mismo los, sí, sí, sí, que los cuatro centrocampistas, en el Rupert, está el cuerpo. Él prefiere a Heredero, a mitad de gas, que a Rupert. Y más una decisión posiblemente lógica. Yo estoy contigo porque creo que, por pura lógica, Rupert está físicamente mucho mejor, tiene de marcar, en fin, está bien. Y lo que pasa es que, en este caso, creo que tiene que tener una enorme confianza en Heredero. Como capitán y como jugador, a pesar de que no está al 60 o al 70%. Y el Chari también. Porque recordemos que a Rupert lo quitó para que pueda tener un partido. Ahí entraríamos en que si el entrenador te puede hablar de que depende del rival, depende de cómo está el jugador. Si yo estoy contigo, yo lo de Rupert no lo entiendo. Y eso ocurre, si no se puede hacer el efecto. No, no, no, no, raro, ¿no? Que el jugador lo está haciendo bien. Y no está entrando, sobre todo que no tenga continuidad, no está mejor que para un jugador. Pero bueno, eso ya es que juega el entrenador, ¿no? El míster ya se tiene que decir. Yo creo que no se tira a piedras contra su tejado, lo que no falta, ¿no? Porque su partido lo deja un poco, pero es algo que realmente la edad se comenta, ¿no? Y casualidades lo que decía Antonio, ¿no? Porque yo no estoy haciendo un partido, no le he hecho nada de todo. Yo creo que si fuera así, siempre jugaría. Yo también soy partidario de que creo que es más aprovechable en este momento todavía. A Vizcler en los grandes, en el minuto 70. Desde que se ha todo el partido, cuando el chaval tiene una larguísima lesión, no sabe cómo tiene que ir poco a poco a lo de marco. Pero bueno, ahí ya se vuelve a jugar de cada uno, si no se va a cada uno, si no se va a cada uno. Yo tampoco lo entiendo, pero bueno, no tiene que ser. Hemos hablado del segundo partido que hubo a raíz de las expulsiones y del primer partido que hubo. ¿Qué opinión os lleváis de Elche, del Celta y del partido de Elche? Fue un partido bonito, ¿no? Entre dos equipos, el Elche empezó muy bien, empezó lo que suele hacer, muy chupado por el rival. Con la jugada esta de Berenguer, el jugador un poco se fue un poquito del partido, pero bien, a partir de ahí el Celta empezó a tocar, ¿no? Otro sistema de juego muy diferente. Celta toca, maneja, va para aquí y para allá. Pero el Elche estuvo, se defendió muy bien, estuvo muy arropadito atrás y apenas le quedaron peligros, ¿no? Intentó buscar los golpes para sorprender al rival, más o menos en la primera parte. Quizás fue más vistoso el Celta porque toca más, pero el Elche le plantó cara. Y quizás en la segunda parte, a Herrera le entró un poco el miedo, ¿no? Quiso a Yaguaspa y dije, bueno, a partir de ahora menos tocar y a las contras, ¿no? Y ahí es el Elche cuando empezó un poco a dominar el encuentro. Quizás en el centro de Elche era cuando más la balanza estaba más del lado más pegando. Sí, pues de todas formas, yo creo que sí, que el partido estaba empatado, estaba en el empate, estaba en el empate, tienen un poco como consecuencia de que damos el balón al equipo contrario, tenemos tiempo sin celebrar. Entonces, se nos que el que no ha jugado activo en el estudio es el equipo contrario. Si el equipo jugar, puede ser un golpe de tal. Entonces, que pueden mirar de esa manera distinta, por ejemplo, no más te hacen cortar balón, no más te hacen cortar balón, no les dejan jugar. Pero quiero decirte, pero que por la forma de jugar, metiéndote más atrás, al otro equipo le das todo el balón. ¿Quiénes son los que tienen a jugar activo? Pero mirando uno por uno, el Celta de Vigo tiene mejores peloteros que el Celta. Y el Barcelona. Y el Ah, como hizo. Yo, a con el mismo sistema no jugó bien. Arreglaban todos mal. La vida del campo ha sido más atractiva. Hay que tener un partido que para ese momento se hubiese jugado mal. ¿Y por qué? Porque hubiese intentado fortificar todo el movimiento del centro de los jugadores. Era también un hecho que tenía más fútbol porque los mismos jugadores que hay ahora intentaban más cosas. Porque venían de una gran racha. Ahora, pues a su metra ya no le salen tantas cosas como le salían hace mes y medio cuando se marcaba el volante. Bueno, también tenía la baja de palanca y solo tiene la banda para romper, que era más fácil de marcar a su metra también. Y arriba y su metra quizá parecía más fácil. Y se rompió la segunda parte, ellos se asustan. Yo creo que el partido está roto. El principio era todo muy previsible, era un partido muy estudiado, que los dos entrenadores habían estudiado los dos equipos y la primera parte prácticamente era la contención de vamos a intentar que no nos marquen, pero de imponernos, ¿no? Creo que la segunda parte, cuando todo se iba a romper, todo se iba a ir al traje, se iba a ver la segunda parte, quizás no espectacular en el juego, pero sin intensidad. Lo que pasa es que lo que vamos a hacer en la parte, no solamente vimos la primera parte que era previsible y la segunda que hemos perdido. Sí, sí que sé que no se iba al partido por el mismo sitio que en los partidos anteriores, en la primera parte. Sí, de no fallar. De no fallar. Y la segunda parte de ir más a por el equipo contrario, además el jefe se había puesto para ir a por él. Se va por atrás y es el Elcel que toma la iniciativa. Porque yo lo único que hago es decir que he hecho en falta, no lo he visto desde el partido de porque está salvando una racha todavía que no se encontró ese nivel de juego. O sea, los dos partidos que hemos ganado no es comparable a cuando ganamos a la Corcón o a la Jara o a la Eche. Ahora un partido como el de la Corcón es muy difícil. No, pero ya lo dejas por ver. Todos sabemos que el Elcel salía pero ayer también el hecho de jugar Miki Vile, que es valiente el entrenador, también te crea dificultades porque te cuesta dominar el centro del campo. Entonces ahí estuvo valiente también, no esperó, no se mete atrás. Para él hubiese sido más sencillo sacar otro media punta para agarrar más el centro del campo. También es cierto que antes se ha jugado con una declaración muy diferente, muy alegre, muy abierta y muy clara, pero también es cierto que le sacamos dos presiones al deportivo, que se iba por debajo de nosotros, le sacábamos otros dos o tres al Hércules. Ahora mismo la situación era lo que ha ocurrido. Es el terreno, es el campo, nosotros somos seis reales, porque realmente somos siete, porque hay más que volver a el deportivo y aquí sabemos a dónde está, ¿no? Lo trabajo porque he perdido el Córdoba, pero si no ahora mismo estaríamos ahí, ¿no? Entonces, la situación es diferente. Ahora no te puedes permitir el lujo, entre comillas, de pinchar, porque te puedes quedar descolgado, ¿no? Y entonces quizás es aguantar la primera parte, el no fallar sobre todo, que no tengas no te hagas goles. Y la segunda parte en las contras que yo creo que iba a ser lo que iba a buscar cuando enfrenta como el este, ¿no? Un partido abierto de correcalles, como se suele decir vulgarmente, ¿no? De atacas tú, ahora te contraataco yo, un partido alegre, sobre todo visto. Lo que pasa es que la segunda parte no la tuvimos, porque algún señor es el protagonista, no lo puedo ver. A ver, Fanny, comentarios. Pues hoy, Paco, máxima participación en las redes sociales por parte de nuestros oyentes. Por ejemplo, respecto a la actuación del árbitro, Javier Sánchez dice, el determinante no, me pareció lamentable y de los peores arbitrajes que he visto en mi vida en directo. Como comentaba ahora, la rueda de prensa no nos tiene ningún respeto. Roberto Cervantes dice, con la historia, la ciudad y la afición limitana no se juega. Como Antonio Caparrós dice, determinante no, fulminante. Juan Rodríguez dice, escandalosa. Bárbara Miralles dice, ¿qué le pasa al árbitro? Si tendríamos que estar acostumbrados y que los jugadores no se aceleren tanto como el Elche y siempre es lo mismo. Bueno, sí que el clamor popular. Yo también destacaría la gran entrada que ayer hubo en el club de 13.000. Si el señor Tomás Alvarado, director general del Elche, hace un mes salió a rectificarnos, porque decíamos que en la parte de abajo cabían 22.000 y dijo, no, después de la reforma los asientos ya caben 18.700. Bien, pues si caben 18.700, a ver, David, tú estuviste allí. De 0 a 100%, ¿qué porcentaje había ayer cubierto de aforo? Yo creo que mínimo, estamos hablando de un 80% mínimo, contando todas las esquinitas, la puta capacidad y hasta la que está ocupada por el vuelto a tener. Creo que una vez, también Tomás Alvarado y también rectificó, ¿no? Incluso hasta el sentido que era contra su propio trabajador diciendo que se habían dicho 9.000, pero que él pensaba que había. Sí, ese Tomás Alvarado dijo que había otro directivo, otro día decía, no, han dicho 9.000, pero ahí habían 13.000, eso es un 10. Entonces, ¿a qué jugamos? Claro, es que Julián Costa no está. Mira, ya te lo he dicho, no, menos de 16 no había. 13.000, no tenemos. Tendremos también 1.700. No, no, no, no, tiene 13.000, ya no. Si fueran 18.700, bueno, son los puntos de un animal de compañía, no son 22.000, son 18.700. ¿Habrán 1.700 rocías de compañías? No. No. Vale, pues si no sería, quedaban 17.000. Porque claro, no sería como una tormenta de molino. Pero bueno, dicho esto, lo más importante es que el extraordinario apoyo de los asociados, la despedida. Está dando cuenta del momento que se vive. Y la despedida final, pues, el equipo que vio que murió en el área contraria, que lo dio todo, pero que no pudo ser. Imaginas que Nicky Miller con 0-0 en ese juego con al menos marca esa gran punto, esa que tiene. No, y eso te iba a decir también, que eso es una virtud de Leche, que con dos, el Delta no supo jugar, con dos de Leche no se atrevía. No se atrevía. Le entró esa ansiedad, tuvo que ganar sí o sí, porque iba con 9, pero a ver si me pilla, ¿no? Y estuvo ahí divagando en ese, si voy, pero no voy, y al final se encontró con otra punto a su favor, con otra punto de Leche, y que Duca la mitó contra las cuadras, y no me hubiésemos visto también. Es que si no por la fuerza, bueno, pues, no sé si hubiera ganado. Con dos menos, sobre todo, es un tercero penal. Pues tendremos que pasar página, no queda otra, y pensar que quedan todavía 17 finales. Sí, bueno, no, y la, queda una final que es importantísima, el sábado, vaya, hay que ganar sí o sí, ¿no? El equipo, yo creo que tiene dentro lo malo, todo esto le debe servir para estar más unido, para estar ahí, la afición tiene que estar igual, ¿no? Hay que ganar esos tres puntitos y a partir de ahí, ganando ese partido, se puede ver las cosas de otra manera y olvidar esto. Hay una frase que decía Paco Herrera, decía, el Elche es el equipo que mejor sabe levantarse después de caerse. Que no es la primera vez que lo hace y seguro que lo va a volver a hacer. Yo creo que, como pasó el día del no ascenso, esta rabia interna la van a canalizar positivamente a afición y jugadores, porque yo creo que es uno de los momentos de la historia que más unidos veo a los aficionados y a la plantilla. No sé, David, ¿cómo lo ves? Lo hemos dicho diversas, ¿no? El día de Granada sirvió para sacar lo positivo de lo negativo, ¿no? Que fue la comunión entre la afición, la ciudad y los jugadores. Se vuelve a demostrar que la afición y los jugadores están a un nivel muy superior que los de arriba, ¿no? Que los de la directiva. Esperemos que esa afición siga y sobre todo el ver las caras de los comentarios después del partido. Todo el mundo indignado y cabreado, pero sobre todo lo va a hacer Cuba al final del partido para arrepentir viendo los jugadores que habían dejado todo y que prácticamente les habían quitado de las uñas o de las manos de poder luchar un partido. Pero no se va a hacer un brindis. Creo que lo que va a sacar lo de aquí es el último de Cuba. Pues un brindis por la afición y por los jugadores, por lo que ayer nos ofrecieron, a pesar de que son los detalles del colegiado, y un brindis que lo vamos a hacer en el anón. Sí, señor, por lo menos, paso la cita, tenemos claro, tenemos los segundos de la tierra y que hay que señor, no le escándalo, la cámara tiene donde la nota. Ahí está, y además, en una anticrisis, para aquellos que todavía vamos a hacer el antes, bueno, pues yo creo que es nos vemos en de la zona que hay hambre ya. Bueno, venga. Muchas gracias. Hasta luego. Antonio Santandón, David, a ti por tu participación en esta tertulia de los lunes. A la Celi, comentarios. Muchos van llegando, Paco, al día de hoy. Por ejemplo, Luis María dice, vergonzoso e indignante. Cristian Torres dice, ayer el colectivo arbitral nos dijo que hagamos lo que hagamos, no vamos a ascender a primera división. ¿Cuántos jugadores le habrán preguntado ya cuando la hacen en el camino? ¿Qué hacemos aquí? Listo, listo. Que no sea tanto, que no sea tanto. Bueno, una pausita y vamos terminando porque voy a poner un par de cortes de los dos funcionarios. Thank you. sí, al novio lo visten para la ceremonia y después de la ceremonia, con trajes de calle, dedicadas de esposo, camisas combinadas con nombres huellas en fantasía. Carlos Luchino, visitamos en Costa María de Mar 30, junto a Stan, piso azul, o en carlosluchini.com. Un entorno moderno y deportivo donde degustar los mejores sabores. Ahora de lunes a viernes, menú arrocero por solo 9,90 euros. Además, los fines de semana, mientras comes tranquilamente, los más pequeños disfrutarán del parque de ocio infantil gratuito. Y si quieres pasar, te lleva la herida con tu copa y buena música en la zona sin aula. Restaurante Espacio, eventos y celebraciones en carretera Crevillente, en el complejo deportivo Espacio, junto a Toyota. Reservas al 654-33-88-97. Visítanos en limpiezasnet.com. En su costa, con Paco Gómez. Bueno, vamos a escuchar un par de frases de Paco Herrera. Reconocía que, lógicamente, hubo dos partidos. El técnico del Celta de Vigo. Definitiva, muy bueno. Hasta las dos expulsiones y a partir de ahí es otro partido. Evidentemente, a partir de ahí es otro partido muy distinto y, lógicamente, se le preguntaba por la actuación arbitral. Es difícil que en un partido haya tres jugadores expulsados. Saber de la injusticia o injusticia de esas situaciones. Pero sí tengo que reconocer que han ayudado a que el partido se desarrolle. Evidentemente han ayudado para que el técnico se haya mostrado bastante sensato en esa decisión de pensar que lógicamente la cuestión arbitral les ayudó bastante. ¿Qué pensaba Bordalás de? Bueno, y antes una frase más que esta me gustó, la de Paco Herrera. Mira, para mí el Elche es el equipo que más está para caerse y adelantarse. El año pasado lo pude ver dos o tres veces, era un equipo nuevo, lesionado, en situaciones difíciles y salió adelante. Llegó al último partido en el Estrella. Este año ha tenido las mismas circunstancias. Entonces, yo no tengo duda que el Elche va a remontar el partido y va a estar otra vez entre los mejores. Y para nosotros lo que significa es que efectivamente hemos ganado en toda la verdad. Pues insisto, bastante sensato el técnico del Celta de Vigo. ¿Qué pensaba Bordalás de lo que sucedió ayer? Yo creo que no va a ser fuerte. Será bien, dos personas que deben decirlo. Yo vengo a entrenar, lo único que puedo decir es que necesitará a mis jugadores. No han encontrado una muestra de profesionalidad. Decía que nunca le había pasado algo similar. Una categoría inferior a la comunidad, pero es un grupo que está adelante, no es habitual, porque es un partido que haya habido entradas y entradas. Ya desde el inicio del primer tiempo, la primera falta no la quitaron a favor del 28, creo que ha sido tres faltas a favor. Bueno, las palabras de Bordalás, que ayer estábamos en directo, la rueda de prensa de ambos entrenadores, pero un pequeño resumen porque no había hecho. Últimas dos o tres impresiones. Bueno, quedamos con los comentarios positivos, como el de Juan de Gascal, que dice la actuación del árbitro fue muy determinante, pero este plantel se levantará y volverá a ganar y sonar a toda la ciudad. Fue más técnica aplicó la nueva reforma laboral, CAO 4.5. Nada pago de pagar la alta participación que tiene en el programa y para es que cuando hay tema, hay tema. Gracias a la tele. Hasta